Soy Felicitas Cruz Bautista de San Juan Mixtepec, una región mixteca alta. Desde que empecé a entender mi existencia en esta vida, me acuerdo que mi mamá me decía que la Madre Tierra es sagrada porque en ella viene la vida. Nos alimenta, nos crece toda, o sea, desde que naces hasta que mueres, porque cuando mueres también la misma tierra te recoge, ya vas a ser pues, como alimento de la tierra, devuelves todo lo que te dio en vida. Y cuando se va a sembrar se pide permiso y se le echa pulque o aguardiente y hablar con ella y tomar pues lo que le das también lo tienes que tomar y igual, de igual manera cuando se va al cerro a cortar los árboles para sacar madera para construir nuestra casa, igual vamos y se hace el recito para poder cortar los árboles y también para a donde se va a construir se hace el pedimento, se le da igual, de igual forma al pulque, aguardiente, poco de comida y para que haya armonía en ese que va a ser tu hogar y convivencia con todo lo que te rodea. Aquí lo que tenemos bien claro es que las personas mayores, o también yo lo sé, que lo aprendí de mi mamá, de mi suegra, que el maíz tienes que guardar la semilla para el próximo año, porque es para reproducir, porque si se pierde esa semilla es perder la identidad de lo que somos, se acaba nuestra raíz. Es perder la conexión con la Madre Tierra. Le enseño a mis hijos cómo cuidar la tierra, cómo hacer el recito, por ejemplo, cuando se hace baño de torito. Es todo un ritual, se hace la ceremonia y agradecemos a la Madre Tierra todo lo que nos da para vivir. Siembro todavía la milpa. Siempre cuando vamos a ocupar la tierra, vamos a sembrar, siempre, siempre buscamos ese respeto de tirarle un poco de aguardiente o hablar con ella, que nos dé permiso ocuparla y que nos dé buenos frutos también. Eso es lo que no le voy enseñando a mis hijos. Siempre les digo, aunque estudien, aunque no estén acá, cuando regresan, porque ellos regresan en las vacaciones o cuando es tiempo de cosecha, vienen a ayudar y saben cuál es el respeto hacia la Madre Tierra.